Santo, santo, santo, Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, santo, santo, fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, santo, santo, ángeles te adoran, echan sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran. Tú que eras y eres y has de ser Señor. Serafines, querubines vienen junto al Rey. Santo, santo, santo, aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo.